CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que Reforma a la Seguridad Social por primera vez se reúne el lunes, no se había reunido los lunes, en esta intención de ver si pueden acelerar el paso de cara a votar en comisión a fines de mes de marzo. Hay una sesión extraordinaria, también le marcábamos, para el día 29, que allí se podría votar una prórroga o no. Los integrantes del Cabildo Abierto entraron en otra etapa. Nos decía el diputado Álvaro Perrone que él ya no va a hacer declaraciones, que la va a hacer Martín Sodano. Perrone era quien había mantenido el choque más fuerte con el resto de la coalición de gobierno sobre esta temática. Que lo haga ahora Sodano, que tiene una comunicación más dialoguista dentro de la coalición de gobierno, es una señal. Entramos en otra etapa, nos decía Perrone, y por eso es que en la etapa de acuerdos, y por eso es que él ahora no va a hacer declaraciones, la va a hacer, reitero, Martín Sodano. Por otra parte, también en relación al tema de la prórroga, me dijo, no te la puedo descartar todavía, pero el Partido Nacional ha intentado, de todas formas, hacer cumplir la palabra del presidente de la República, Lacalle Pou, por lo menos en comisión. Lacalle dijo que la reforma la iban a aprobar en marzo. No van a poder aprobarla en marzo en el pleno, pero tal vez si la aprueban en comisión es una señal que compensa a la palabra que ya había empeñado el presidente. Ese es el apuro que todos coinciden tiene el Partido Blanco, no solamente desde Cabildo, sino también desde el Frente Amplio y desde otros sectores de la coalición de gobierno. Hablando de otros sectores de la coalición de gobierno, hablamos con el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de esta reforma de la Seguridad Social, que dijo que el Partido Colorado no tiene problemas en otorgar una prórroga no muy larga, siempre y cuando no sea para dilatar el tema, que sea para intentar lograr acercamientos. El Partido Colorado también tiene una serie de planteos, de modificaciones para hacer, lo cual ya indica que en el Senado, que esto va a tener que volver al Senado después de ser aprobado. Al parecer en el pleno sería aprobado después de la Semana Santa o Semana de Turismo, porque la idea de los legisladores en principio es no trabajar, por lo menos en esa comisión, no trabajar durante Semana Santa o Semana de Turismo. Otro de los problemas que aparece allí es que el día 29, más allá de que se puede tomar como un día en donde se podría estar dictando una prórroga o no, va a entrar un mensaje complementario. Ya hay algunos que piensan que no se podría o no se debería votar esta reforma antes de que ingrese ese mensaje complementario. Y algunos me decían, y después votar la 30 y 31 parece demasiado apurado, demasiado apresurado, demasiado desprolijo. Otros decían que no, que les parecía que estaría bien, si se quiere hacer ingresar el mensaje complementario, votar 30 y 31. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Conrado Rodríguez de toda esta instancia. Reitero, hoy a las 2 de la tarde comienza otra actividad de esta comisión, recibiendo a tres delegaciones, entre ellas a Crisol. Escuchamos a Conrado Rodríguez. Se ha hablado de la posibilidad de una prórroga. Nosotros hasta ahora estamos recibiendo delegaciones. Nosotros particularmente del Partido Colorado vemos que si hay un compromiso de aprobar la reforma, por supuesto teniendo en cuenta algunas modificaciones, no tenemos inconvenientes de ir hacia una prórroga de algunos pocos días. Ahora, si esto tiene otra intención, como puede ser el dilatar el tratamiento del proyecto, obviamente que ahí no estamos de acuerdo. Pero si es para tener unos días más para poder hacer los cambios que queremos realizar en el proyecto, para poder mejorarlo, nosotros no vemos mal la posibilidad de una prórroga, que sea de pocos días, como para poder discutir en la interna de la coalición y poder también hablar internamente dentro del partido, en el caso particular del Partido Colorado, y poder hacer las propuestas de cambio que mejoren y enriquezcan el proyecto de ley. Ustedes manifiestan cambios, Cabildo también dice que deberían de haber cambios y que si no están sus cambios, no vota la reforma. ¿Corre peligro la reforma por usted? Bueno, a ver, vamos a discutir internamente primero, ¿no? Nosotros vamos a hacer algunos cambios porque entendemos de que hay algunos artículos, algunos capítulos específicos que pueden ser mejorados. Vamos a exponer nuestros fundamentos en la interna de la coalición, vamos a formularlos técnicamente, jurídicamente, esos artículos, y a partir de ahí, obviamente, veremos cuáles son los cambios que quedan en esta Cámara y con la posibilidad de que en el Senado haya nuevos cambios, porque si este proyecto es modificado, vuelve a la Cámara de Senadores, donde vamos a tener una nueva instancia para poder discutir algunas cosas que queden pendientes en esta Cámara. ¿Conrado Barne ha negociado junto con el Partido Nacional con Cabildo Abierto o no han participado? Porque Cabildo Abierto dice que no se ha dialogado, por eso es que las dudas continúan. No, el diálogo es permanente, nosotros en la interna de la coalición dialogamos todos los días, nos vemos en la comisión todos los días, y en ese sentido yo creo que no va a haber problemas de poder que cada partido haga su sugerencia de cambio. Luego tenemos que ver cuáles de esas sugerencias de cambio son las que quedan plasmadas en la voluntad de la coalición. Lo que queremos sí es que sean atendidas, en las que se puedan ser atendidas, en su mayoría, y aquellas que no sean atendidas irán al Senado para una nueva discusión. ¿Por qué no fue el debate de COFE que José López manifiesta que en realidad es porque no se pueden defender las ideas de la reforma? Bueno, a ver, nosotros nunca confirmamos esa ida porque teníamos una particularidad en cuanto a la agenda, teníamos otro compromiso, no podíamos estar. Pero más allá de eso, la discusión se está dando en la comisión y las sugerencias de cambio se van a presentar en la comisión, no se van a presentar en otro ámbito. Así que bueno, nosotros confiamos de que la semana que viene, cuando terminemos de recibir todas las delegaciones, el miércoles recibiremos la delegación del Poder Ejecutivo, en última instancia. Allí vamos a empezar a hablar y negociar sobre distintas modificaciones que, vuelvo a repetir, no cambian la sustancia del proyecto, pero sí que lo mejoran y lo enriquecen y que ven algunas casuísticas que a lo mejor el proyecto no recogía. Diputado, Cabildo Abierto propone, Manini Ríos lo manifestó en una nota, un control de precios. ¿Está de acuerdo? No creo que sea algo bueno. Eso es parte de una discusión histórica. Sí que pueden haber algunos instrumentos para poder mejorar los precios de determinados productos, eso siempre existe. Por ejemplo, facilitar la importación de algún producto para que en plaza luego pueda bajar. Bueno, esas cosas siempre suceden y dentro de la economía se dan. Pero me parece que un control estricto de precios, es una discusión más bien del pasado, ¿no? Y esto se lo consultamos a Manini Ríos, que estaba también participando de una actividad vinculada a un encuentro de distintas religiones. Estaba la de católica, protestante, los ubandistas, estaban varias religiones participando en el pasaje Acuña Figueroa de una actividad. Y en ese ámbito Manini Ríos reiteró que sí existe una idea, yo no diría una propuesta ni proyecto, porque a partir de algunos datos que le pedíamos no estaba claro. La idea de ver si se puede discutir dentro de la coalición de gobierno esto de tener un control de precios de la canasta básica. Escuchamos lo que decía el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto. Para controlar la inflación hay otras herramientas, que es también el de ponerle ciertos límites a ganancias que tienen los importadores sobre determinados productos, principalmente aquellos que son de la canasta básica. A veces una pasta de dientes se compra a un precio en origen y se vende en el Uruguay a 5, 6, 7 veces su valor, y hay esas diferencias abismales de un lado y del otro de la frontera, siendo que son fabricados en el mismo lugar. Bueno, nosotros pensamos que hay ciertos límites a poner en determinados productos, por lo menos que esos márgenes de ganancias en esos productos no sean de los volúmenes que son en el día de hoy. Por ese lado iba la... Senador, ¿quién haría el contralor? ¿Cómo sería el contralor? Ah, bueno, hay distintas reparticiones, mecanismos, por supuesto el Ministerio de Economía, hay distintas reparticiones ya específicas que controlan hoy muchas cosas, bueno, también se puede establecer este control. ¿Sería para grandes superficies o en general? Bueno, hay que ver cómo se quiera instrumentar las grandes superficies, accionando sobre ellas se afecta la totalidad del sistema. respuesta. ¿Productos de canasta básica fundamentalmente? Fundamentalmente de canasta básica. Nosotros hemos votado en plena pandemia una especie de control de una veintena de productos, una ley específica de eso. Nosotros pensamos que eso se puede hacer también en otros tantos productos y sobre todo aquellos que son importados, aquellos que en definitiva se compran fuera del país pagando el trabajo de trabajadores de otros países y que en definitiva contribuye a terminar con las pocas industrias nacionales que van quedando. Bueno, esos que al menos los márgenes de ganancias no sean tan grandes para que realmente el consumidor termine siendo beneficiado. Esa vía de control de la inflación, yo pienso que hay mucho para hacer y que en definitiva no termine siendo solamente mantener el dólar bajo para controlar la inflación. Hay quienes de alguna manera cuestionan la medida, la consideran anticuada. ¿Qué le responde? Bueno, yo creo que acá ya se ha hecho en el pasado en alguna época. Cuando usted va por distintas vías y las distintas vías no dan el resultado adecuado o el resultado que genera es la pérdida de miles de puestos de trabajo y un encarecimiento del país, que es de los países más caros del mundo, donde nuestra producción compite con la misma producción en los mismos mercados de otros países y que en los otros países los precios son la mitad que aquí. Bueno, claramente algo hay que hacer diferente de lo que se está haciendo. Nosotros pensamos que hay varias herramientas para controlar la inflación. Una es esa. Parte de lo que decía el senador Manini Ríos sobre esta propuesta, hacemos la pausa y venimos con delegaciones sindicales que tuvieron en la reforma de la Seguridad Social. Delegaciones en la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, el Sindicato Médico del Uruguay confirmó que no tiene posición como sindicato sobre el tema de si la reforma de la Seguridad Social es perjudicial o no. Sí aportó en comisión una serie de elementos para realizar correcciones que de alguna manera buscan que no se perjudique a los trabajadores médicos a partir justamente de la extensión de la cantidad de años de trabajo. En esta actividad, que reitero, se realizó en la tarde del viernes, previo a lo que fue lo que pasó en el billar de bol el sábado, y que intentamos hablar de ese tema con el sindicato médico, pero que nos pidieron que en base a la reunión de la jornada de hoy, intentando una negociación, no se quería de alguna manera decir algo que podría ser inconveniente para el diálogo y la negociación. Después pasó todo lo que pasó con el tema de la situación de la emergencia y la cobertura o no de los servicios de emergencia, de la atención de la guardia, del psiquiatría, del hospital Vilar de Bo, y lejos quedó de que fuera el mejor clima previo a la negociación en que se haya creado, más allá de que hubieran hablado o no los integrantes del sindicato médico sobre el tema. Zaida Arteta es la presidenta del SMU y habló sobre estos cambios que buscarían hacerle la reforma a la Seguridad Social en procura de que los médicos en algunas especialidades no tengan que trabajar hasta los 65 años. Para poner sobre la mesa la necesidad de los equipos de salud, básicamente médicos y médicas, de que seamos escuchados. Estamos en un proceso de discusión del problema de la seguridad social, no vinimos a hacer una propuesta concreta, pero para poner un ejemplo, el aumento de la edad jubilatoria en la medicina claramente atenta contra las posibilidades, diría yo, que tenemos muchos médicos y médicas de trabajo, ¿no? Porque en realidad es un trabajo muy duro, el promedio de horas es alrededor de 12 horas, hay especialidades como pusimos el ejemplo de la medicina intensiva, muchas veces las personas hacen dos noches por semana, muchas mujeres son jefas de hogar y trabajan muchísimo por un salario que a veces no es suficiente y que además facturan sin derechos laborales. O sea, pusimos todos estos problemas sobre la mesa pensando que una ley La reforma de la seguridad social tenía que tener en cuenta eso. Si bien somos un colectivo de 16.000 uruguayos y uruguayas, ¿no? La medicina nacional, en realidad es un colectivo muy castigado en el sentido del trabajo, sin pretensión de victimizarnos. De verdad, creemos que, por ejemplo, subir la edad jubilatoria, que no se contemplen derechos de los activos ni de los pasivos, no es adecuado. Ayer justo vino la cátedra de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina. Ajá. Y sobre todo lo que se ha hecho hincapié en las excepciones tiene que ver con trabajos físicos importantes. Uh-huh. Trabajadores de la construcción, trabajadores uh-huh. rurales, ahora también de los frigoríficos. Y le planteábamos al doctor Tomasina si no habría que tener en cuenta otras funciones, que necesitarían más concentración, también un desgaste psíquico importante. Y le hablábamos también del personal médico. Y bueno, él decía que allí capaz que lo que se podía hacer era reconvertir la tarea que se estaba efectuando por parte de, por ejemplo, un cirujano pasándolo a enseñar dentro. Bueno. Le decíamos, allí hay un cuestionamiento también más complejo que tiene que ver además del tema salarial y el tema laboral. No es tan fácil, claro. Sí, obviamente que sí hay personas que se pueden reconvertir porque hay tareas que no se pueden hacer después de determinada edad, ¿no? Y físicamente y mentalmente, y el estrés es otro. Pero bueno, nuestro primer planteo fue que nos den un tiempo para traer una propuesta más concreta y discutida, ¿no? Y que esto no se vote de un día para el otro como sin esa posibilidad de la discusión, ¿no? ¿Hubo algún tipo de devolución concreta? Sí, hubo varias preguntas con respecto a algunas frecuencias de cuánto de cuántos médicas y médicas están en cada situación, facturando, con derechos vulnerados, etcétera. Y bueno, y esos datos acordamos en mandarlos ahora en estos días. ¿Y como sindicato han hecho un análisis central de toda la reforma? ¿Tienen posición? No tenemos una posición sobre el proyecto. Simplemente que hay artículos y cosas puntuales que queríamos venir a manifestar que claramente nos afectan y que, bueno, que queríamos ser escuchados en este sentido. Allí confirmaba Saez Arteta, entonces presidenta del Sindicato Médico, que como Sindicato Médico no tienen posición tomada sobre la reforma de la Seguridad Social, solo hacen algunos análisis respecto a la misma en articulados que consideran perjudican el funcionamiento de los médicos y que buscan corregir. Estuvo también la Federación Uruguaya de Magisterio, ellos sí tienen una crítica sobre el proyecto de forma global. Es un proyecto que para ellos afecta a las mujeres, es un proyecto que afecta al trabajador. Decía en este caso Gabriel Arbeleche que el apuro en aprobar este proyecto de la reforma de la Seguridad Social, según la dirigente de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio, hace perder la oportunidad de analizar y de estudiar un proyecto integral sobre reforma de la Seguridad Social con todas las partes, que eso sería lo mejor. Pero que este proyecto que se quiere sacar no es bueno. Vamos a escuchar lo que nos decía Gabriela Arbeleche de la Federación Uruguaya de Magisterio. El planteo que vinimos a hacer es que se tenga en cuenta la importancia de que debe ser una reforma integral de la seguridad social, no solo una reforma jubilatoria que afecta a algunos aspectos y afecta negativamente a los trabajadores. También el hecho de la necesidad de que haya un diálogo social o que se permita escuchar las voces de todos los actores de la ciudadanía que tienen mucho para decir, entre ellos, bueno, los docentes y los funcionarios de primaria también tenemos para decir. En nuestro caso hay una gran preocupación con respecto a lo que tiene que ver con el aumento de años de trabajo, que no solo afecta en el caso de los docentes a quienes tienen que tener mayores años de trabajo para poder jubilarse, sino también afecta a las generaciones que están egresando en este momento de formación docente, donde en el presente año justamente nos hemos encontrado con un montón de compañeros que están sin trabajo. Por lo tanto, de extenderse la edad de jubilatoria, esto implicaría peores condiciones para aquellos que están intentando ingresar al sistema. También nos preocupa, en el caso de los funcionarios no docentes, el caso, por ejemplo, de las auxiliares de servicio, que si estamos pensando en 5 años más de trabajo, donde vemos que la tarea es muy desgastante por los grandes esfuerzos físicos que implican los edificios escolares, las cocinas con grandes ollas y todo lo que implica el trabajo que deben realizar, vemos que va a haber mayor cantidad de jubilaciones por incapacidad, porque ya está sucediendo, y bueno, y en ese sentido entendemos que se debe atender este tipo de situaciones que no solo se dan en la educación y no solo en la educación primaria. Por otro lado, con respecto a la necesidad de la integralidad de la reforma de la seguridad social, se está dejando por fuera cosas tan sensibles como lo que tiene que ver con las infancias, lo que tiene que ver con todas las discapacidades. Esas cuestiones me parece que se merecen un tiempo que es necesario que se tome en cuenta para que sea realmente una reforma que aporte al país y no una reforma regresa. ¿Se desaprovecharía una gran oportunidad teniendo en cuenta que el Partido Nacional quiere aprobar la reforma en esta comisión a fines de este mes? Claramente eso sí es así. Me parece que por votar una reforma a las apuradas estaríamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor reforma, y eso nos parece que es muy preocupante. ¿Qué consideración tuvieron estos planteos en el seno de la comisión? Bueno, recibimos varias interrogantes, se nos pidieron algunas informaciones más. Nos parece que es importante que los diputados escuchen la voz de los distintos sectores que vienen a presentar los planteos, y que la mayoría va por ese lado, por lo menos todo lo que hemos escuchado, va por el lado de que se den los tiempos necesarios. No es necesario que las cosas se hagan a la apurada, sino que es importante que se hagan bien. Ustedes tienen un gremio además en donde la presencia de la mujer es muy importante, y esta es una reforma de la seguridad social que se ha dicho ataca muy fuertemente justamente los derechos de la mujer. Sí, claramente nosotros tenemos una proporción de docentes de más del 90% somos mujeres, donde además de las tareas de la docencia somos madres, somos abuelas, somos hijas, donde tenemos que hacernos cargo de hogares y del cuidado de la familia y del cuidado de nuestro entorno. Y además lo vemos en las comunidades educativas, donde también compartimos con las madres de todos nuestros alumnos y vemos las dificultades que están existiendo. Por eso lo vemos desde lo interno del sindicato, pero también más allá del sindicato, es una preocupación que entendemos que debe atenderse, y que en esto se juega mucho, porque se está descuidando algo tan preciado como es la familia, los cuidados de los adultos mayores, los cuidados de los niños, y bueno, y eso nos parece preocupante realmente. ¿Ustedes consideran que esta situación, esta sí, condición y situación que estaba planteando, no está considerada en el articulado? Nosotros lo que consideramos que el extender, o sea, que no se contempla, porque solamente es una reforma que atañe a la jubilación. Y si vamos a hablar de la necesidad de reformar la seguridad social, tenemos que ver todo el entramado que tiene la seguridad social, que no es solamente lo que refiere a jubilaciones. En ese sentido, si vamos a mirar todo el espectro, debemos atender todo lo que tiene que ver con discapacidades, con cuidados, con infancia, y también, si miramos lo que tiene que ver con jubilaciones, también impacta. Entonces, no solo no se está atendiendo a lo integral que nosotros entendemos que hay que atender, sino tampoco se está atendiendo a lo específico que en este momento se está discutiendo reformar. Ninguna de las dos cosas se está atendiendo completamente. ¿Y qué viabilidad ven que puede haber cambios en ese sentido? Bueno, nosotros creemos que siempre hay que hacer todos los esfuerzos para que se escuchen todas las voces, para que... Parte de lo que decía Gabriel Arbeleche, representante de la Federación Uruguaya del Magisterio. La Federación de Obreros en la Industria de la Carne, FOICA, también se presentó a la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, también, al igual que el Sindicato Médico del Uruguay, para plantear una serie de excepciones para sus trabajadores a partir de la tarea que realizan. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de FOICA, Martín Cardoso. Saludarte a ti, a la audiencia. Bueno, entendemos que fue una instancia positiva, creo que duró más de lo que nosotros pensábamos. Obviamente que un análisis a fondo es difícil discutirlo, argumentarlo en estas instancias, pero entendemos que fue una rodandilla de muchas preguntas, nos hicieron los diferentes diputados, así que para nosotros fue positivo. Trasladamos algunos conceptos que tenemos, algunos datos objetivos, y bueno, esperemos que se le haga. ¿Cuáles? En realidad, para nosotros el dato más objetivo que tenemos, el impacto negativo que puede darse con esta futura reforma de la seguridad social de trabajador hasta los 65 años. Nosotros dimos un dato que el 50% de las enfermedades en el Banco Seguro son a nivel osteomuscular y más del 60% de esos trabajadores son de la industria frigorífica. Tenemos 300 trabajadores del acumulado de los últimos años prejubilados por incapacidad. Y también otro dato que es muy objetivo, que las empresas tienen una modalidad que abren ventanas haciendo uso de esta ley del 2009, que aquel trabajador de 58 años se retire por un despido incentivado, que ahí está dando una señal, trabajadores con cierta edad no queremos en la planta porque no rinde lo mismo tal vez de un trabajador de 25 años por unas cuestiones físicas. Entonces, el intercambio en ese sentido, ¿vos lo considerás positivo, sobre todo por lo que preguntaban y consultaban los diputados? Sí, lo damos positivo, como siempre digo, nota larga, nota interesante. Hubo dos rondas de preguntas, creo que fueron preguntas muy, muy concretas, objetivas, que teníamos los datos concretos, por eso las pudimos responder y, bueno, nos pidieron un documento que nosotros trabajamos sobre ello, que se los vamos a mandar a la casilla de correos donde ellos analizan los documentos que mandan los diferentes gremios y, bueno, esperemos que se le haga un estudio profundo. Y como siempre digo, nosotros no nos queremos demarcar lo que es todas las ramas de actividad, solo venimos acá a decir, nos gustaría que se analice esto. Las excepciones a los trabajadores de la construcción y a los trabajadores rurales no les sirven porque dice que ellos tienen trabajadores muy zafrales y que eso les complica poder llegar a lo que les proponen aquí. Ustedes tendrían una realidad distinta porque ustedes tienen muchas veces un contrato con una patronal a largo tiempo, cosa que a ellos les falta. ¿Pueden ingresar en esa excepcionalidad, ustedes creen? Sí, la excepcionalidad tiene algunas particularidades que a veces, ¿cuál era? A voz popular decía, no, mirá, dejaron afuera la construcción, dejaron afuera a los rurales y hacían toda esa hipótesis. No, el Zunca porque es un gremio fuerte y los rurales porque están relacionados con el gobierno. Nada que ver, en realidad se dejan afuera algunos puestos. Es real lo que decís, tal vez yo entré a los 18 años, tengo 42 años, compañeros que hacen 30 años que están en la industria, tenemos un trabajo uniforme, pero lo que se plantea en esta reforma, en la excepcionalidad, es en algunos puestos de trabajo y nosotros tenemos, tal vez en un sector de trabajo, 100 tareas diferentes y creemos que 100 tareas todos a la misma velocidad. Tal vez en la construcción tenés alguna tarea que te significa más sobreesfuerzo, otra velocidad y otras no. Pero nosotros al trabajar en sistema fordista, como quien dice, en línea, todos tenemos el mismo defecto en nuestro físico. Ahí tenían a Martín Cardoso, representante presidente del sindicato del FOICA. Se ha entrado también como una especie de etapa de ver quién, de sálvese quien pueda, ¿no? De ver a través de la excepción quiénes quedan afuera y quiénes no. De este proyecto del gobierno en relación a la reforma de la seguridad social. Insisto que por las características del trabajo frigorífico tienen más posibilidades de llegar a esas excepciones, a cumplir lo que les piden para la excepción, los trabajadores de frigorífico que los trabajadores de la construcción o los trabajadores rurales. Aún los trabajadores de transporte de carga también. Si finalmente los trabajadores de transporte son puestos en la misma línea. Parte de esto seguramente pueda llegar a venir el 29 en el mensaje complementario del Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que va a enviar a sus representantes pasado mañana miércoles. Estaba previsto que fuera mañana martes la reunión, pero la pasaron para el miércoles a las 10 de la mañana, encabezada por la ministra Arbeleche, por el ministro de Trabajo Pablo Mieres, por el director de la OPP, Isaac Alfi, y por el representante del Poder Ejecutivo en el tema Reforma de la Seguridad Social, Rodolfo Salday. Quien habló del tema de la Reforma de la Seguridad Social durante lo que fue la actividad ayer del Congreso del MBP fue Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, quien volvió a confirmar que la idea, el lineamiento que ellos tienen, es el de recuperar el gobierno y en marzo del 2025, dijo él, el 2 o el 3 de marzo, modificar el proyecto que el Poder Ejecutivo saque. Con una convocatoria, dice él, mucho más amplia, con una discusión mucho más amplia, pero por allí que habíamos dicho que el Frente Amplio no planteaba la posibilidad de una iniciativa de democracia directa para anular este proyecto, sino que la idea era tomar este proyecto como base y modificarlo en el supuesto gobierno Frente Amplista a partir del 2025. Así lo confirmaba Fernando Pereira en la tarde-noche de ayer. yo estaríamos contentos de que se aprobara una reforma de la seguridad social de forma tal que el nuevo gobierno electo del Frente Amplio, cosa que descartamos, compañeros, en el 2024 va a haber un gobierno electo del Frente Amplio. Y nos decía que estaríamos contentos de no tener que hacer una reforma nosotros, sino que ya lo hubieran hecho quienes estábamos en el gobierno. Obviamente no teníamos ninguna posibilidad de responder. Hoy sí. El Frente Amplio va a hacer una reforma de la seguridad social. Y probablemente el 2 de marzo o el 3 de marzo estaremos convocando a los trabajadores organizados, a los empresarios organizados, a los jubilados organizados y a todos los partidos para hacer una reforma con el pueblo, con la gente, con los partidos. No de espalda a los trabajadores, con los trabajadores. Parte de lo que decía Fernando Pereira en esta actividad del Movimiento de Participación Popular. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.